fina, porque estoy sonando 9 de cada 10 esquinas. Será por eso que me tiran, tengo la calle prendida. No se copian mi flow, yeah, yeah. Te echo medida, lo que quiero mi show, yeah, yeah. No se le olvida, un ángel que me cuida. Dice que yo siga, tengo la receta para hacer que el perreo siga. Dame otro pa' aprender, que la que me gusta está mirándome. Siempre con la palca para resolver. Dame otro pa' aprender, que la que me gusta está mirándome. Siempre con la palca para resolver. Dame otro pa' aprender. Ella baila, a mí me seduce. Y si le da hasta abajo, al ritmo del bajo. No importa un carajo que mañana ya trabajo. Los rappers no traten, los maten. Me armé como Armagedón, respete los rangos y niveles. Se pite ese papelón. Si le tiene enamora su carrera, no quieran jugarlo, usa invoque una calera. No se acaba, los blones no se apagan. El éxito me llama, mami, yo vengo en llamas. Lo que se gasta hoy se recupera mañana. Por eso sigo haciendo todo lo que me da la gana. Dame otro pa' aprender, que la que me gusta está mirando.